más en mi alma, más en mi alma, tu amor siempre estará. La vida fue tan dura tantas veces, creí que nunca irías a llegar, pero el sueño de encontrarte fue mayor y tuve el valor de esperar tu amor. La esperanza de ver tu rostro cerca de mí fue aquello que estará.